La cucharilla, una hora para tomar con el café. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos un lunes más a La Cucharilla, aquí en Borjaso Radio. ¿Cómo estás, Carlos? Pues bien, bien. ¿Sí? Sí. Con ganas, ¿no? Porque la semana pasada no pudimos acudir por cuestiones y motivos laborales y varios y esas cosas. Pero bueno, comenzamos el segundo programa de la cuarta temporada aquí en Borjaso Radio, que comienza ya oficialmente este 9 de octubre, porque es cuando Borjaso Radio cumple añitos, un año más, y iniciamos todos por la temporada. Y nada, eso, programa número 116, 28 de septiembre de 2009. Y poco más, hoy nos acompaña solo Carlos Lechuga, porque Vicente está por ahí haciendo también faena. Ya sabes que ahora con motivos laborales. Claro, con lo de la, todos motivos laborales. Con lo de la crisis hay que arrimar el hombro allá donde haga falta. Pero bueno, la semana que viene lo tendremos aquí seguramente. Y por supuesto, la cena de confraternidad de todos los que hacemos posible, pues que claro, todos los días tengamos radio local. Y como siempre, pues empezamos con la actualidad cinematográfica, no la de ajena, sino la nuestra. Propia. Por cierto, lo tengo aquí al revés. No, lo tengo bien, vale. ¿Qué hayamos visto? ¿Qué hayamos visto? Pues ¿qué hayamos visto? Bueno, empiezo yo así con las cosillas que había visto la semana pasada. Este fin de semana he visto unas cuantas, pero así de rebote y tal. Sí, y luego yo te dejo con la gorra. Fin de semana de películas bien en la tele, no está mal. Sí. Y además, es que siempre pasa lo mismo. Los domingos son mortales porque es cuando todas las televisiones se ponen de acuerdo en poner películas así más o menos de level. Sí. para ir y los sábados, por el contrario, todos de acuerdo en poner películas de título genérico. Véase Huracán. Y si no, fútbol y chorradas de estas. Y si no, la familia, la mujer que mata al marido y no sé qué. Y estás. Secuestro fatal. Exacto. El mal hijo. Madre homicida, ¿de qué trata la madre homicida? ¿Para cuándo otra vez la mano que mece la cuna y peliculones de drama familiar? Pues una de las primeras de la semana pasada que no pude comentar era la de Usted Primero. ¿Te acuerdas cuando comenté la de Mi Mejor Amigo? Sí. Con el francés Daniel Auteuil, que sale en una de la de Caché, de Michael Haneke. Uh-huh. Pues la semana pasada también, a las 2 de la mañana o algo así, en la 2 ponen Usted Primero, en versión original, con lo cual ya me quedé obligado. Y en este caso también protagonizada por Daniel Auteuil, que interpreta a Antoine, que es un maître de un restaurante francés, y que una noche consigue salvar a un hombre que está a punto de suicidarse. Y este, en vez de agradecérselo, ¿no?, por haberle salvado la vida, pues se lo recrimina hasta el punto de que Antoine, pues, se siente súper culpable de haberle salvado la vida, porque este hombre tenía mal de amores y quería acabar ya con su vida, ¿no? Entonces le ofrece un puesto de trabajo en el restaurante donde trabaja como sommelier. Y bueno, este tío está como una cabra. No tiene ni idea de vinos. Y claro, pues Antoine, pues intentando hacer ver a sus jefes que sí, que el tío vale, que sabe muchísimo, que es un gran nariz. Y bueno, pues se va liando. Y como en la de Mi Mejor Amigo, pues él intenta siempre ayudar a los demás a que sus vidas vayan mejor, mientras que la suya va de capa caída a medida que va avanzando la película, ¿no? Se va liando un poco más y está muy bien. La verdad es que yo la recomiendo. Y este tío hace el mismo personaje así introvertido, maniático, a lo... no al punto de peor imposible, de mejor imposible, pero sí que un poquito rayante, ¿no? Y que a veces exaspera y todo, y ya te dices, por favor, que asiente bien su vida. Y esa, a ver, creo, sí, la tengo aquí, es de Pier Salvadori y es del 2003. Y está, pues bueno, Daniel Auteuil y José García, que hace de Luis, que es el tío que intenta suicidarse. Y Sandrine Kiberlain, que hace de Blanche, que es la mujer de la que estaba enamorada Luis. ¿Qué más? Ayer vi también, no, el sábado, hicieron X-Men, creo que es la primera, pero yo no había visto ninguna. Así que... Es cuando llega al colegio este de pago, ¿no? Tú sabes que yo encontré en el plan internacional. Es que esto es un dato curioso. Sí. En el Plan Internacional de Intercambio de Estudiantes entre Universidades, en Estados Unidos, obviamente, te indican en qué estado está cada facultad. Ajá. A la que puedes aspirar, porque obviamente Estados Unidos es gigantesco. Sí. Y bueno, pues... pues la facultad tal, Kansas, la facultad no sé qué, no sé dónde. Uh-huh. Pues había una que era Xavier con X Institute. ¿Qué dices? Y no ponía dónde estaba. Y yo, claro, es que el emplazamiento es secreto. Claro, no lo puede saber nadie. Que me hizo, me hizo un poco de gracia, ¿no? Dice, no, es, aquí nadie hace preguntas porque es como si fuera un instituto para superdotados y tal, bueno, un colegio. Y dice, ah, bueno, eso significa que recibes subvención del Estado. ¿Cómo narices pagas un avión como el que tenéis ahí y toda la infraestructura que tienen ahí abajo? Son mutantes, sí, pero, pueden. ¿Cómo pagan eso? Eso no lo explican. ¿Con el poder mutante? Claro. Por ejemplo, yo tengo, ¿cuál es tu poder? Yo pago. ¿Pagas? Ah, sí, es un buen, es un buen poder. Es mi poder mutante. Hay gente con dinero, ese es su poder. Y claro, yo había visto escenas de la de Lobezno. Bueno, no sé si es esta última o de... Bueno, me imagino que sí. Sí, Lobezno es la última que salió. Yo es que vi otras así a ráfagas y tal. Como no he visto ninguna, siempre ha sido de casualidad. Y eso, que se ve ya su historia de cómo le hacen el chute ese de metal. Sí. Y nada, pues eso, pues aquí... Me imaginaba que vendrías y digo, seguramente Carlos tendrá algo que decir. No, porque... si realmente, ya digo, si no eres aficionado a los cómics como películas, claro. Pues son películas entretenidas. Yo es que me acuerdo que comentaste eso, que se cargaban toda la historia del cómic. Completamente. Yo no la conozco, pero bueno, la historia, por lo que contaban y tal, pues hombre, está bien, ¿no? Sí, mira, es, vale, pero bueno, en fin, tiene cosas que coger con pinzas. Tú dices, un colegio de superdotados, ¿por qué tiene ese avión? Pues tiene su porqué, pero no te lo van a decir. Claro. Porque es muy largo. No, me lo imagino, ¿no? Era una manera de criticarla. No, claro, no, sí. Lo que quiero decir es eso, que la película, como película, bueno, película. Mm. Acción, actores famosos, todos emperifollados de cosas. Exacto. Y con poderes. Y con sus cosas. Y con efectos especiales. FX. Y eso. Y luego la de Batman Begins. Sí, que hicieron ayer noche. O Begins, o como quieras. Begins. Había visto la del Caballero Oscuro. Y esta, pues sí. Esta es peor. Sí, sigue más la estética, la historia y tal. Que al principio, cuando la vi, pensaba que era la del Caballero Oscuro. Y dije, ¿cómo es posible que ya la estén echando en la tele? Pues claro, sale el mismo policía y tal. Pero luego, dije, no. Y. No sé, la pillan medias, ya cuando sueltan a todos los locos y maníacos sexuales y tal. Y eso, que nos van a matar con el agua y no sé qué historias y todos preocupados. Ay, ay, ¿qué va a pasar? Nos van a drogar con el agua. Exacto, nos van a infestar. Un poco exagerado, ¿no? Me pareció el asunto de la persecución con el coche y de... Hacía falta ir reventándolo todo, pero bueno. Pues claro, eres Batman o eres un don nadie. Exacto. Ahora que ya con miramientos, claro. Y tal. Y la última que vi, también, eso que ya pues, acaba la alquería blanca, ya por fin puedes ver algo más serio. estaban haciendo esa, la de Batman, en Canal Now, continuaron con el cine nostalgia, creo que era Honor contra Honor, con Charlton Heston. Que el título original era la historia de Lancy... Ah, se me ha olvidado. Pero bueno, una de amores pasionales de estos, sí, entre tejano, nuevo rico, petrolero, y la otra también metida en la moda y no sé qué historia, pero no podía más porque como no era el doblaje original no te llamaba ahí esas voces de los años 60, 70. Y ya me pasé a la del señor vampiro. No, la del murciélago, perdón. Ah, vale, te me he quedado... Y entonces, otra vez... en Canal Now, volviendo, me vi a Bill Murray y a Scarlett Johansson en Lost in Translation. Ah, ese me gustó mucho. Y dije, ya me tengo que quedar. Con lo cual he dormido 5 horas. Así a lo tonto. Muy bien. No, si todos llevamos aquí. No, yo, de hecho, ya la había visto, pero es que hacía tanto que no recordaba ya ni de qué iba la historia y tal. Y bueno, es del 2003, 105 minutos, y la dirige Sofía Coppola, que todos la conoceréis por Vírgenes Suicidas, y por ser hija de Francis Ford Coppola, maestro... Sí, los haya. Una enchufada. Como Nicolas Cage, que también es Nicolás Coppola, y dijo, pues me cambio. Bueno, tú sabes que Cage viene porque le mola el personaje de cómic Luke Cage. No. Pues por eso se puso Cage, porque no quería que le vieran como enchufado. Pero ahora yo sé la verdad. Ahora todos la saben, Nicolás. Ahora fastíllate. ¡Enchufado! Ay. Claro, para es que queda muy mal. Sí. Y bueno, el guion es de Sofía Coppola y seguramente, y la producción también era de otra personilla por ahí. Y a ver, eso, Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Anne Faris y luego ya son todos nombres en japonés, porque la historia sucede en Japón, la historia de un actor muy famoso, que en este caso lo interpreta Bill Murray, que hace de Bob, y que va a Japón a rodar y hacer una sesión fotográfica para promocionar un whisky. Un whisky japonés. Y me dice, es curioso, ¿no? He venido aquí, me pagan $2 millones por hacer un anuncio durante una semana y sin embargo no hago teatro. En plan de, esto es una mierda. Y Scarlett se me olvida el nombre, lo tengo por aquí. Bueno, es la mujer de un fotógrafo muy joven, llevan 2 años casados. Y es un fotógrafo, pues, de estas nuevas estrellas y tal, que se encarga, están encargándose de hacer fotografías a un grupo de rock. Y entonces, pues, coinciden Scarlett y Billy en el hotel, ¿no? Y entonces, bueno, Billy está hasta las narices ya, ha entrado en la fase de matrimonio aburrido después de 25 años de casado. Y Scarlett, pues, tampoco se... Claro, lo primero que ves allí es el choque cultural, ¿no? De Occidente con Oriente y Japón, precisamente en una de las ciudades con mayor desarrollo tecnológico. Y todas las subnormalidades que hacen los japoneses. Un saludo para los japoneses. O la peculiaridad de que allí se ir de fiesta es ir a los recreativos. Sí, o irte a un karaoke. La escena del karaoke es un poco rara, ¿no? Porque están ahí en una especie de edificio con un gran ventanal y es un espacio solo para ellos y están ahí bebiendo y tal. Están en su karaoke, yo me moriría. Lo gusto que estaría en los sofás, en la mesa, pero sin tener un amigo dando la brasa ahí chillando. Exacto, no sé. Y luego, pero son, es otro mundo. Sí, sí, es otro mundo. De hecho lo dice, no, esto es otro mundo, yo aquí no me estoy divirtiendo. Y entonces, pues bueno, se hacen amigos en el bar del hotel porque, claro, los dos reconocen que ahí no pintan nada, que se sienten pues solos y marginados ante una sociedad consumista, todo esto de la imagen. Y además imagen. Que los dos tienen gesto interesante. Exacto, y sí. Y eso siempre... Los dos melancólicos, aquí no me siento identificado, he perdido mis raíces. Y bueno, va surgiendo una relación de amistad, empiezan a salir juntos y tal, pero bueno, la película es muy lenta porque realmente lo hacen, lo interpretan todo con la mirada y muchas veces con los gestos. Y no sabes muy bien realmente qué les pasa hasta que los ves deprimidos los dos. Y bueno, pero no lo dejan del todo claro, ¿no? La sensación que te queda a ti es de, aquí pasa algo más de lo que estamos viendo. Pero realmente es eso, es el hastío de encontrarse en otro país por circunstancias ajenas. Y bueno, en el caso de Bill Murray, no. Pero sí que eso, pierdes totalmente la identificación con tu país o bueno, con tu cultura. Y claro, llegar allí y verte todo aquello. Luego está, hay una escena, tío, que salen cuando salen de fiesta la primera noche. Y los amigos de Scarlett, creo que es Charlotte, sí, Charlotte, discuten con los tíos del bar y salen disparándoles con una metralleta, pero no sé si es de láser o algo, pero en plan ahí... Es una escena muy rara, corre, corre, tal, salen corriendo, pero se cabrean los tíos del bar y salen con una ametralladora, no sé si es de estas de pelotitas de plástico, pero... Y salen por la calle disparándoles, no sé, es un poco raro, ya sabes. Están como una cara los japoneses. Sí. Y de hecho, mira, encontré una crítica del New York Times, del Elvis Mitchell, que decía, uno de los mejores, de los ejemplos más puros y simples que jamás se haya visto, de lo que es una directora enamorándose de lo que están ofreciendo sus actores, Murray entrega una interpretación tan real y sin esfuerzo que fácilmente podría confundirse con no actuar en absoluto. O sea, demostrando eso, la naturalidad con la que es capaz de hacer ese personaje que también podría ser contraproducente, ¿no? De decir, bueno, es que a lo mejor no sí, está actuando y es el mismo, ¿no? Pero... Véase Fernando Tejero, sin ánimo de ofender. Exacto. Que siempre hace de Fernando Tejero. Exacto. En cualquier película. Claro, pero a lo mejor también es eso, que llegas allí a rodar una peli y es tan absurdo todo lo que puedes ver. De hecho, recuerdo de ver el making of y en muchas ocasiones no pidieron permiso para rodar en la calle, porque se ve que ahí... Sí, es muy habitual. No, sobre todo por el problema burocrático, ¿no? De solicitar los permisos era algo muy largo. Y la escena famosa esta de que va a cruzar la calle con los 3 pasos de cebra, así que apunta al mismo lado, lo grabaron cámara en mano y sin nada. O sea, por eso se ve esa escena de esa manera, porque no tenían el permiso y le hicieron más o menos de stranking, ¿no? De aquí que no se entere nadie. Y iban chocándose con la gente y tal. Y de hecho, tirando al final también de la película, hay una escena entre dos calles y también estaban intos parados y de venga, fuera. Aquí no puede estar. Los japoneses. Oye, piden permiso, miran el montón. Sí. Compruébalo. Ya tenemos la toma, no, sí, sí. Ah, no, mira, que me he equivocado. Y eso, bueno, si queréis os leo mejor la sinopsis. Dice: Bob Harris, un conocido actor norteamericano cuya carrera ha decaído últimamente a cambio de una generosa remuneración, los 2 millones de dólares, fuerte, 2 millones de pavos, acepta participar en un anuncio de whisky japonés que se va a rodar en Tokio, y en su visita a Japón experimenta un considerable choque cultural, por lo que pasa la mayor parte del tiempo libre en el hotel. Precisamente en el bar del hotel conoce a Charlotte, una mujer de 20 y tantos años que está casada con un joven fotógrafo y de renombre, y este se encuentra en Tokio cumpliendo un encargo profesional, y mientras pues trabaja, pues su mujer se distrae pues como puede allí en el hotel también. Y además del común aturdimiento ante las imágenes y los sonidos de la inmensa ciudad, Bob y Charlotte comparten un descontento con sus vidas, y poco a poco se van haciendo amigos, y a medida que exploran la urbe juntos empiezan a preguntarse si su amistad se transformará en algo más. Pero bueno, eso ya estoy dando más al final, tampoco vamos a desvelar aquí grandes cosas. Tampoco vamos a desvelar lo de la boda. ¡Uy! ¡Ay! Yeah. Y lo de los hijos. Da igual. Y eso, pero sí que es verdad que el primer choque que os vais a llevar es eso, la lentitud, el... También creo que... Ahora ha salido la película esta de Koichette, la de Mapa de los Sonidos de Tokio. Ya. Con lo cual, esta película es trepidante, vamos, como una, sí, como una de triple X. Acción... No, pero más que nada, sobre todo, yo creo que estará pensado de esa manera para producir esa sensación de hastío, sí, de cansancio, de ostras, por favor, tira para adelante ya. Y hacerte sentir lo que sienten los personajes estando en una ciudad. Lo de mueve, que tu vida es un asco. Exacto. Y eso, y ahora te dejo ya a ti continuar porque vamos a tirarnos aquí un rato hablando de esas. Sí. Las películas, en fin, vamos a empezar primero con lo que vi ayer, que era la de Mejor Imposible. Ah, mira. Me lo volví a ver, la que hemos comentado hace un momento, así que... ¿Casualidad? En fin, la verdad es que... ¿Es casualidad o sea el destino? O quizá esto es parte del guión. ¿Qué guión? ¿Qué dices? Nada, pues no hay mucho que comentar, la verdad. Jack Nicholson, Greg Kinnear y esta chica que siempre confundo con Jodie Foster, cuyo nombre no recuerdo, en una película que vamos... Vaya, es verdad, es clavada a Jodie Foster. No lo había pensado. Por eso no me acuerdo el nombre nunca. Es verdad, seguro que no es ella, yo ya no me acuerdo. Se parece mucho. La nariz, la boca y tal, es verdad. Y bueno, en fin, un neurótico con un trastorno pasivo-agresivo dedicándose a... No, trastorno obsesivo-compulsivo. Obsesivo-compulsivo. Con TOC. De estos que tienen que cerrar la puerta 20 veces y si no la cierran 20 veces no... manías de salud de esas tengo mogollón también. Claro, por eso es lo del trastorno que tiene. Y siéndome a la altura. Bueno, y intentando conquistar a una chica y cómo va fracasando poco a poco. Bueno, vamos a ir con películas ya más mías, que son Malditos Bastardos. Por fin. Que por ya, fin. La vi al, bueno, al día siguiente de su estreno. Que voy a ser Malditos Bastardes. Y fui con pocas ganas, porque la habían puesto verde en todas partes. Decían que era demasiado lenta, que Tantino se había excedido en sus guiones. Y que realmente es una película que ha sentido. Lo que sí que voy a revelar es que la película no esperéis encontrar algo con algún valor histórico, porque no tiene ninguno. Pero como película entretenida, a mí me ha parecido de las mejores que ha hecho, puesto que mantiene la banda sonora completamente ajena a la época, como en Kill Bill. Sí. Que puede meter, ha metido música oriental, música española, música americana, de todo. Entramos en el... Cuando realmente es la, es la Francia de los años 40. Sí, deberías estar oyendo jazz y exactamente. Las conversaciones que hay vuelven a ser las de Reservoir Dogs, las de Pulp Fiction. Estas que son espesas, profundas, pero buenas. Profundas, pero con... No con el Death Proof, que eran largas y cansinas, sino profundas. Que tienen un mensaje y un sentido. Exacto. Y tiroteos y acción y violencia... ¿Para qué contar? Como está dividida años en no actos, que yo eso no lo sabía. Sí. Son cuatro vuelve a ser en capítulos otra vez. ¿Pero van salteados o...? No, van en orden, van orden cronológico. Lo que pasa es que en distintos espacios. Que al final, pues obviamente se interrelacionan entre todos ellos. Sí. Pero bueno, hacía tiempo que no veíamos lo de los capítulos y tal. Y es que me gusta. Claro, es el cine que sabe hacer y zapatero a tus zapatos. Exacto, es el cine de Tarantino. Es lo que le hizo... Claro, tampoco era cuestión de utilizarla en todas las películas porque es agotar ese recurso, ¿no? Pero claro. bien usado y es marca de Tarantino. O sea, exactamente. Es el signo que lo identifica. Y ahí Brad Pitt hace gala de su capacidad para meterse en cualquier papel. Exacto. En cualquier papel. Y hace un papelón, como siempre, porque es un actor que me encanta y hace un papelón. El doblaje es formidable. ¿Sí? Sí, porque además el doblador de Brad Pitt, que pone una voz completamente distinta, es el de Brad Pitt, es el que siempre tenemos aquí, la verdad es que no sé cómo se llama el doblador, pero vamos, que es el mismo de siempre, solo que cambiando de registro. Sí, pero había oído algo sobre el tema de cómo iban a hacer el doblaje y los diferentes acentos. Uh-huh. Creo que había leído algo ahí de que iba a ser algo polémico. No sé si había... Y sobre todo eso, me gustó que fuera... Igual que Brad Pitt se esmera en cambiar su registro de voz, el doblador se ha esmerado en cambiar el registro. Porque podrían haber puesto otra voz diferente y haberse olvidado del tema. Pero vamos, impresionante. Escenas impactantes. Y una película que en algunas ocasiones se te puede hacer un poco lenta, pero no tediosa. Uh-huh. Hay momentos en los que quieres que vuelva otra vez la acción, que vuelvan otra vez a salir los bastardos haciendo de las suyas y que te apetece reírte un rato. Claro. Y ya con películas frikis, que hacía tiempo que no traía ninguna película friki. Bueno, espera, quería comentar algo de... Ah, sí, porque bueno, sabéis que nosotros seguimos también, como somos grandes seguidores de Tarantino, pues seguimos uno de los blogs más leídos aquí en España, es Tarantino Spain. blogspot.com, y precisamente el 15 de septiembre, cuando hicieron la premiere para periodistas y prensa y tal, ellos pudieron acudir. Uh-huh. Y esta es la crónica que hicieron. De todas formas, los últimos posts que han colgado ya desgranan la trama y hay spoilers y tal, o sea que si no podéis aguantar más lo podéis leer allí. Y dice: esta mañana he asistido en Barcelona al pase de prensa de Malditos Bastardos. No soy muy dado a los análisis sin spoilers, creo que eso es prácticamente imposible, así que haré un comentario muy breve sin chafaros nada. La película no gustará a mucha gente por no ser lo que esperan. Es lo que me decía mi padre, porque en la cartelera turia, de normal, más o menos, todas las opiniones de los críticos pues más o menos coinciden, sí, o se acercan. Pero aquí es que era uno puntuaba con un 4, otro con un 0. O sea, en plan de que ya sabemos por dónde va la cosa, ¿no? Que o te gusta o no te gusta. No es una película de acción protagonizada por Brad Pitt y ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero lo que leéis Tarantino Spain ya sabéis eso. Por el contrario, el fan decepcionado por la incomprendida Death Proof se reconciliará con Tarantino, ya que en Malditos Bastardos se aúna a lo mejor del director antes y después de Kill Bill, su obra de inflexión. No es lo que me comentabas antes, claro, de los diálogos. Llamar a Death Proof incomprendido es un amor por Tarantino. Sí, incondicional. Incondicional. Pero bueno, a mí, no sé, sí que me gustó. A mí me gustó los primeros 40 minutos, es una buena película. Sí que es verdad, lo de los diálogos, al intento cuando cuando están Carrasel y Tarantino en el bar hablando, sí, y bueno, y todo lo que sucede en el bar al principio. Que tampoco... A mí eso me gustó mucho. Sí, porque que era una estética que recuperaba las películas, las primeras pelis de Tarantino, y además... Sí. Que las conversaciones eran bastante interesantes y no demasiado largas. Pero luego cuando salían las amigas cotorreando y... Eso sí. Pero sí que es verdad que, al igual que, yo qué sé, la famosa escena de Jules y Vincent en el restaurante con el coche, contándoles las historias nimias, ¿no? Pero que tenían su sentido porque decían mucho del personaje. En Deep Proof sí que es verdad que no se veía tanto. Claro. Solo con... Era hablar por hablar. Sí. Pero bueno. Continúa diciendo que el papel de Brad Pitt es muy divertido, pero el protagonismo es bastante coral durante todo el metraje y, en todo caso, el personaje de Christopher Waltz tiene más y mejores escenas. El tío la borda. En cuanto a la banda sonora, quizás sea el punto más desconcertante del film, muy diferente a lo que estamos habituados. La música de los 70 deja a un lado y se pasa, aunque algo vimos de manera parcial en Kill Bill, a la música instrumental de viejas películas, en especial de Morricone. En definitiva, una historia en forma de pastiche cinematográfico en lo que el cine, el verdadero protagonista, intenta salvar el mundo. Ya os digo, metéis ahí tarantinospain.blogspot.com y ya pues hay más cosillas interesantes. Por ejemplo, la edición de coleccionista de Inglourious Basterds, la original, la italiana. Y también pues tan que no cagan con esa, ¿no? Ahora todo lo que rodea el mundo, todo lo que toca Tarantino se convierte en oro, ¿no? Y ya. Sí. Pero bueno, continúa ahora con el friquismo. Sí, el friquismo que, vamos, que hacía tiempo que no traía ya películas frikis, por no darles otro nombre. Bueno, la primera es Planet Terror, esa sí que la conocerás. Planet Terror de Robert Rodríguez, que era parte del ciclo Greenhouse con Death Proof. Sí. Otra coincidencia. Qué casualidad, que por cierto, no sé si es que lo he soñado o sí que lo leí, que está rodando Machete, de verdad. Sí, sí, Machete, sí, sí. Y que igual iba a ser una trilogía. No te lo pierdas. Es que el tráiler, tío, es que... Atacaron al mexicano equivocado. Pero, ese tráiler a mí me llegó. Ya Mujeres Lobo de las SS es un tráiler que ya me dejó más frío. Pero el tráiler de Machete a mí me impactó. Es que además es el título, Machete. Machete. Es que no puede ser. Es que Dani Trejo, bueno, sabrás que en todas sus películas siempre se llaman Machete, Cuchillo, Navaja. Siempre tiene, pues. Era necesario una película de dos sobre Dani Trejo llamándose Machete. Llegaba el momento en el que... No le dio una embolia eligiendo el nombre. No. Pero en fin, poner una Galdinga en una motocross siempre ha sido algo muy, muy llamativo, sí. Y nada, pues cine de homenaje con muchos guiños a los fallos en aquellos años de que faltaba un rollo, que se quemaba, que se quemaba, que se descoordinaba la voz con la imagen y así. Que cambiaba, que había algo magnético cerca y empezaba a hacer roja o verde la pantalla. Esa clase de cosas. En fin, como película divertida, es una película divertida. Claro, había que recordar lo del el Deep Proof, el Greenhouse, el origen. Volver a los ciclos de películas. De serie B. De cuando cuentan estos padres, pues yo por 5 pesetas iba y veía dos películas. Dos películas que eran ciclos. Exacto. Y entonces entre película y película ponían cortos. Y entonces Tarantino y Rodríguez recuperaron esa tradición. Y por eso hicieron los trailers falsos para hacer la sesión Greenhouse, que aquí en España no se hizo. Se separó en dos películas porque peseteros somos los primeros. Exacto. Y dijeron, ¿por qué vamos a cobrar 7 cuando podemos cobrar 14? Exacto. Dando la mitad. Entonces digamos que desgraciadamente pues se perdió ese espíritu de Greenhouse que querían retomar. Sí. Y entonces pues bueno, de uno de esos trailers que hicieron falsos para meter entre película y película. Pero de hecho voy a hacer un inciso. Incísame. Sí que se retomó un poco, porque coincidió ese verano, que sí que pusieron otro ciclo. Y en España sí que se emitió como ciclo porque pensaron que nadie en su sano juicio iría a verlas por separado. Que fue Desmembrados y Ovejas Asesinas. Películas que yo creo que son para ver. Ojo, yo las he visto las dos. Desmembrados es una película más seria de lo que uno puede pensar. Y Ovejas Asesinas es una película. No es una metáfora acerca de que las buenas personas ocultan intenciones oscuras. Igual que Megatiburón contra Pulpo Gigante no quiere decir que un gran empresario obsesionado por su trabajo se ve arrastrado por las ramificaciones de su vida social. No son metáforas. No. Ovejas Asesinas va de ovejas que matan. Va de lo que va, ¿no? Exactamente. Hace honor a su título. Podríamos darle un significado. No. Ovejas Asesinas, es de título genérico. Bueno, en fin, gracias. Vamos a discutir. Pues es para ver, y te garantizo que cuando la veas te va a sorprender lo que vayas a ver. Te va a sorprender. Y vamos, que sí, que aquí sí que se emitió como ciclo. Pero yo creo que eso, porque pensaron que nadie se hizo un juicio y iba a verlas por separado. Claro. Bueno, pues de uno de estos trailers que metieron, salió Machete. Y entonces triunfó tanto en internet, sobre todo, claro, donde más la gente tuvo acceso. Y pues claro, se decidieron hacer la historia, pues es que es un mexicano al que le tocan las narices y bueno. Ahora bien, saldrá en DVD directamente. ¿Sí? Sí. Vamos, si no cambia la cosa, sí, saldrá directamente al DVD. Pero vamos, como no vais al cine, os iba a dar igual. Ya estamos echando la culpa aquí. Yo no voy, pero por perre. Es que coge el coche, aparca, colas. Y encima hay que pagar. Eso, encima hay que pagar, tío. Y como te toca al lado de alguien que se ha traído de casa, que dice, se ha traído de casa unas rosquilletas, bien, pero cuando se ha traído de casa pipas, como me tocó a mí, casi estrangulo. Y la bolsa. Porque las palomitas, bueno, más o menos pueden molestar, pero las palomitas, una vez empiezas, no paras, y entonces acaba en la primera media hora, luego ya, tranquilidad. Y además tiene ese tacto gomoso que impide que crujan en la boca. Pero cuando se trae una bolsa de papel llena de pipas. Yo creo que no hay juez que me condenara si lo ejecutara de forma violenta y horrible. Con una oveja asesina. Sí, por ejemplo, mira, entre sí, por ejemplo. Pues sí, entonces no hace tiempo que no voy yo. La última que fui a ver creo que fue una de Woody Allen, no sé qué. Pues de las nuevas. Que nadie se alarme. De las nuevas. Y bueno, película va friki que ya hacía que ya tenía que traer. Creepozoids o Crepozoides. La película es tal como pueda pensar el título, una película del 87. Estas películas en las que ahora se ha perdido algo que a mí me gustaba mucho, que era cuando aparecían textos en inglés, siempre había alguien que te lo iba traduciendo simultáneamente, por rápido que fuera el tío, pa. Y si era muy rápido, te hacía una síntesis de lo que ponía. Claro. Y eso siempre, a mí me parece que es mucho, mucho más ameno. Te ves la película y sobre todo si estás en el ordenador viendo una calidad horrible. Horrible, que tienes que hacer fuerza para ver. Claro, estoy leyendo subtítulos, pues prefiero que me lo digan y se ha perdido. Aún se mantiene en las películas antiguas y en las películas malas. Eso no lo recuerdo. Malas. Yo recuerdo el subtitulado y ya está, ¿no? Sí, había alguien que te lo decía. Sí. ¿Te lo susurraba? No, salía una voz que por el título, porque te había traducido el título. Sabías que era la voz en off y que solo servía para. Ahora, pues muchas veces se camufla con como si el tío lo estuviera leyendo. Ah. Entonces saca una carta, claro. Está todo en inglés, la carta te enfoca en la carta, pero te la está leyendo el mismo doblador. Como si doblador. La pensara él. Exactamente. Sí, de hecho, bueno, no me acuerdo en qué película me enseñó mi padre una tarde que... fíjate en el doblaje. Y escuchas el doblaje y tal, y el personaje dice una frase, y luego pones el subtitulado, y la frase no tiene nada que ver. Pero nada que ver en absoluto. No es que digas, no, es que... a lo mejor lo acortaron en el subtitulado para que fuera más rápido de leer. No, o tal. El amanecer y amaneció. No. Frases que no tienen nada que ver. No, y además, o sea, tenía que ver porque hablaba de lo mismo, pero se refería a cosas distintas. Creo que ya lo comenté alguna vez, que tenía que decir, no, esto es como una carrera de los 100 metros. Y en la otra ya dice de las 100 yardas o de las 1000, ¿no? O sea, que tardaba incluso más en leerlo. Sí, es una cosa muy rara. Pero bueno, es lo que hay. Pues, en fin, una película de monstruos sin demasiado sentido, porque era una base militar o algo así. Vale. Donde se hacen experimentos secretos o algo así, porque te lo dejan todo como o puede algo ser, así. Con aminoácidos. Dices, esto podría ser la base de la vida. Dices, sí, aminoácidos. Han encontrado agua en la luna. Apostas, ¿ah, sí? Dicho, sí, me dijeron el otro día que han encontrado moléculas. No sé si es que alguien ha ido allí, pero otra vez. Pero sí, sí. ¿En secreto? Y bueno, en Marte, pues más todavía tiene que haber. O sea, que van para allá. Por lógica. Sí, no sé. O sea, si en la luna hay, en Marte más. En Marte, claro. Cuanto más lejos, más agua. En el sol, más que en ningún lado. Bueno. Por eso es tan grande. Lo del calor. Tonterías. Una circunstancia momentánea. Y, en fin, la película se desarrolla en el futuro, el año 1998. En el super mega futuro. Claro, donde la Tercera Guerra Mundial ha convertido en mutantes a mucha gente y la lluvia ácida derrite el suelo y la gente muere. Claro. Por la lluvia ácida. Sin suelo no puedes vivir. Entonces cuenta con grandes frases como la lluvia está más ácida que nunca, la guerra continúa y con más megatones de los que puedas imaginar. Y tú, vaya, la guerra continúa con más megatones. Con más megatones. Bueno, frases apoteósicas. Claro. Como... No, de escenas de no vayas solo. Hay seis escenas. ¿Seis? No le quedó claro. Seis escenas de no vayas solo y son cuatro personas. Que si dice, no, es que son 50. Son cuatro personas y seis escenas de no vayas solo. A los zombie party. No, genial, genial. Ay, qué bueno. Entonces, vale, entro yo, ¿no? Yo tengo más experiencia en el campo de batalla. Ya, y están luchando contra un hecho. Dice, en el campo de batalla. Dice, sí. Dice, vale, no, aún así voy yo. Pues nada, pues ves vale, tú. Pues, nada, no vayas, no vayas. No. Pues mira, hablando de ciencia ficción en el super mega futuro de 1998, últimamente habían pasado cosas muy raras en Google, no sé si habías oído algo. Resulta que, bueno, Google siempre utiliza su logo para hacer sí, conmemoraciones de fechas especiales y tal. Sí. Y entonces, al menos en el caso de Google España, aparecía continuamente el logotipo dibujado con ovnis y a los señales de sí. Mel Gibson. ¿Era señal? Pues yo, no, sí, de Mel Gibson. Bueno, o sea, no la suya, es de Shyamalan, pero protagoniza Mel Gibson. Y nada, pues eso, con platillos volantes y tal, entonces está la paranoia en internet, ¿no? Y dice, aparece otro ovni de Google. Dice, cuando todo indicaba que el ovni de Google era una simple broma, aparece un segundo objeto volador en el logotipo habitual de Google y otra clave en Twitter. O sea, es que la paranoia de la peña en internet sí. Es increíble. Generalmente Google modifica su logotipo para conmemorar alguna fecha o evento importante, pero el 5 de septiembre esto se volvió un misterio cuando en el logo apareció un ovni abduciendo la letra O y enlazando a la búsqueda fenómenos inexplicables. Al mismo tiempo que en la cuenta oficial de Google apareció un mensaje en clave en la cuenta de Twitter, que era 1-12, 12-25, 15-21, 18, tal, a lo perdidos, ¿no? Por cierto, te lo he dicho, me quedan dos capítulos para terminar la quinta. Sí, ya empezaré con series también. Serión, la verdad es que... Va, la veréis. No. Por es que cómo la han montado, es que tío. Es muy larga. Me rompo. Es muy larga. Es muy larga, pero pensar todo eso, tío, y que luego te cuadre. Sí. Está. No sabes cuánto tiempo se habrán tirado pensando. Sí, es como yo que sé, como David Lynch, pero con alguien que al final encaje. Exacto. Entonces, en la sexta encajará todo, aunque bueno, ya empieza a encajar más o menos todo el tema, pero está muy bien planteado. Y lo del flashback y flash forward, y metido en capítulos posteriores que van a pasar y que luego lo vuelves a ver y. Está muy bien. Sí, sí. Te puede gustar más o menos, pero la historia es muy buena. O sea, nunca había visto algo así. Sí. Bueno, continúa con lo de Google, que me has intrigado. Al asociarse una letra del alfabeto, la A1, la B2, C3, a cada número teníamos el mensaje que era All your o Art Belong to Us, parte de un meme o fenómeno en internet surgido a partir de la mala traducción del videojuego japonés Zero Wing, creo que esto ya lo comentamos hace años, y que en este caso supongo quiere decir todas tus os nos pertenecen, por eso lo de que el Omnia abducía la O. Algo que no es tan extraño si tenemos en cuenta que alguna vez YouTube, al estar en un mantenimiento temporal, mostró la frase All your videos are belong to us. Todos tus vídeos nos pertenecen, ¿no? Cuando están en mantenimiento. Ahora vuelve a aparecer el ovni y esta vez sobra la letra L del logo. O al menos eso parece. No sobra la letra L, es el 11 aniversario de la empresa gigantesca, devoradora de todo, Google. La empresa que ha podido fotografiar el planeta calle por calle. Sí. Tiene 11 años. Sí. Sí, porque además lo vi ahí porque vi las dos L's, fui a clicar y pone 11 aniversario Google. Ah. Y uy. No, tiene que ver con esto. Es más por lo del cine de ciencia ficción y tal. Es que ahora verás. Conspiracionistas. O al menos lo parece por el nombre de la imagen. Esto se observa primero en la versión inglesa, tal, pero ya no se puede ver. Enlazando a la búsqueda crop circles, círculos en los cultivos. Y dejando un nuevo mensaje en Twitter, 51.327 de tal. Al parecer se trata de coordenadas que nos llevan a Walking Surrey, en el Reino Unido. Y luego en lainformacion.com, ya lo siguiente que vi, y ya dije, ah, amigo, ya había oído rumores y tal. Dice, Google avisa de que los marcianos no invadirán España. Entonces ya cuando dices, ¿esto de qué va? Dice, el ejército de trípodes marcianos atacando una población con el que Google conmemora hoy el nacimiento de Herbert George Wells, autor de La Guerra de los Mundos y uno de los padres de la ciencia ficción, no invadirá España. Not for Spain se leía hace unos minutos cuando uno pasaba el ratón sobre la imagen en la página española de Google. Y así que podemos estar tranquilos, aunque igual vendría bien una invasión extraterrestre con la destrucción de viviendas e infraestructuras consiguiente para reactivar la cementera economía nacional. ¿Será un error como los que comenten a veces los periódicos cuando se publican, por ejemplo, un pie de foto que dice aquí poner el pie? ¿O será que el Google español va a homenajear hoy a la selección de baloncesto campeón de Europa? Pues era por lo de George Wells. Ahí está. Era el... Bueno, sí, el nacimiento, la conmemoración del nacimiento de George Wells. Y lo de la guerra de los mundos y tal. Era gracioso. Pero claro, yo lo leí también. Ostras, y la peña eso, ¿no? Sí, lo de los mensajes en Twitter ahí y tal. Claro, ahora cualquier cosa que pasa en internet y que llama la atención, ya enseguida pues la peña se pone a rebuscar y tal. Pues sí, con la guerra de los mundos mucha gente se suicidó cuando la transmitieron. Sí. Por radio. Genial. ¿Cuánta gente se habrá suicidado por Google? Constantino Romero recreó aquella emisión de radio hace muchos años también. Y era increíble. Y era... ¿Cómo pudieron? No pudieron prever lo que iba a pensar la gente. Es que no es ahora, es que hacía muchos años. Sí. Ah, no creo que se lo tomen en serio. Pero además, muy bien hecho, o sea, con todos los sonidos, como si estuvieran en la guerra y los marcianos atacando. O sea, increíble. Uh-huh. Y eso, recrearon. Y además, es que lo emitieron en televisión para que lo vieras, como lo hacían. Cuando el periodista llega al sitio, está radiando cómo se abre la cápsula del extraterrestre, sí, claro, y tal. Claro, eso pues hace... ¿Cuánto hace de eso ya? 70 años, no lo sé. Pues claro, no sé cuándo fue. Debió asustar, ya no se hacen cosas como esas. Ahora lo único que se hace es copiar películas antiguas. Nada, no me gusta. Rimaques y más rimaques. Por cierto, en manerasdevivir.com me pasó Vicente el otro día, Vicente otro Vicente, un enlace que decía, crea otra vez tu programa de radio o televisión a Maneras de Vivir. Pues si lo queréis enviar, podcast@manerasdevivir.com. Ya pues lo enviaremos. Sobre todo de temática de música y tal, pues que lo sepáis, yo lanzo ahí el mensaje. Y es hasta el 2 de octubre, ¿verdad? Ya os queda poco. Sí. Y es para que enviéis programas de radio, para que podáis, yo qué sé, pues eso, daros a conocer y tal, pues como haremos nosotros. Lo que pasa es que nosotros de música, el jazz en Maneras de Vivir, no sé yo. No sé yo. Estamos aquí al Yo Country. Y eso. Pues eso. Ah, por cierto, series que iba a decir. Ah, sí. Bueno, ahora están anunciando, no sé qué tal estará. Miénteme, estará anunciando creo que la Antena 3. No sé de qué va. Uh-huh. Bueno, va de mentir. Sí, de un tío que es un detector de mentiras o algo así. Pero el hecho está en que el protagonista es Tim Roth. El de, bueno, ¿te acordás? Funny Games, sí. War Dogs, ha hecho varias pelis. Y nada, yo como siempre me ha gustado, pues veré a ver qué tal está. Igual el guion apesta, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno. Y la serie que sí que me he metido de lleno es una que se llama Malviviendo, que yo fui reacio al principio a verla porque el título me sonaba demasiado parecido a Qué Vida Más Triste. Dije, no sé, igual no me cuadra, pero no tiene nada que ver, eso es importante decirlo. Yo estaba pensando también en la de Tú Antes Molabas, que era de uno de los de Calle Quien Caiga, que se ve que no triunfó y entonces hizo coña de eso. Claro, Bueno, digo, esta es completamente ajena a todo esto. Y es, pues, es una serie de internet de cuatro chavales que han acabado el módulo de realización de cine, me parece que era. Uh-huh. Y a falta de empleo, pues hicieron una pequeña serie para promocionarse que les ha salido fantástica. ¿Es la de que hacen las intros en función? Sí, hacen las intros de otras series. Utilizar la. Pero aplicándolo a sus vidas. A su historia. Entonces, es que yo vi una cuando hacen la de Dexter. Sí, utilizan la cabecera de Dexter para presentar la serie. Aún siguen haciendo eso, ¿no? Sí, sí. Que es original, al menos. Lo ha hecho con Callejeros, con Los Soprano. Y otra más que la verdad es que no sé cuál era. No sé qué serie era. Son andaluces, ¿no? Sevillanos. Sí, o... andaluces y el protagonista, canario. Pero en fin, guiones muy divertidos, personajes muy bien traídos, porque a nadie se le puede ocurrir un ladrón narcoléptico. Tiene su comedia. Tiene su comedia, quiero decir, están. Sí. Son personajes. Ay, jugando con la ironía. Y coletillas divertidas. En concreto, mi favorita, que es igual me compro esta camiseta. Que han hecho camisetas, por supuesto. Ha llegado el momento en el que han adquirido tal fama que pueden hacer camisetas. Que es un tío que en su gran frase es: no una, ni dos, ni tres, sino tres veces. Están bien traídos, sobre todo que al ser todos los que las productoras que lo hacen, todos los protagonistas o dueños de la serie, realizadores de cine, pues saben hacer una serie bien. El montaje es fantástico, las tomas buenas. Y yo empecé a verlo cuando creo que lo vi anunciado en junkies.com. Puede ser. Les hicieron campaña, creo, y tal. Y claro, yo estaba ahí todavía con lo de que era más triste y tal. Y también me sonó eso y... Claro, es que yo vi eso también y dije, igual me parece un poco... A mí, no, pero no porque me esperara algo lo mismo, sino que, mira, otros que ya en internet. Exacto. Pero sí, es cierto. Y desde que Vida Más Triste... Lo peor es que desde que Qué Vida Más Triste salió en La Sexta, que han aparecido un montón de videobloggers que sacan cualquier parida... Es la libertad de internet. Sí, no, claro, pero eso es que muchos dicen, no, tienes que ver tal, tienes que ver cual. Uf, hay muchos que son una basura. Hay otra, ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Monja, ¿cómo era? Sor Monjas o algo así, pero es que es una especie de muchachada nui, pero muy rayante. Sin la gracia de... Claro, el primero es un genio, el segundo es un imbécil, ¿no? Por copiar o por... No, El primero es un imbécil. ¿Sí? Ya sé, el inventor de la rueda que hizo un cacharro inútil que no servía para nada. Ahora bien, el segundo que puso las otras tres, ese sí que era un genio. Ese sí. Se lo vio más claro. Y me llamó la atención eso, lo de la intro a lo Dexter o otras series, pero luego la serie no sé, los empezaron a ir fumando porros a saco y dije, no sé. No, pero ya digo, está, vale. Está bien traído y sobre todo que además han conseguido tener una banda sonora propia. No sé si la habrán compuesto ellos o amigos, no, eso no tengo ni idea porque la verdad es que no me he informado. Sí. Pero que sí que mantienen las mismas canciones y los mismos sonidos de fondo. Ah. Y, nada, sí, y dentro de nada se da baja. Bueno, de hecho creo que ya tiene un politono. Ni una, ni dos, ni tres. Sino tres. ¿Qué vídeo más triste de estar politono del mensaje? Tiri, tiri, tiri, tiri. Pues ahí está. Pero eso lo tenían desde siempre, o sea, desde cuando estaba en internet, lo de las camisetas también y tal. Claro, no, eso van haciendo y estos han dicho el primer capítulo. Nos gastamos 40 euros y fue para pagar a Mateo, que es un gorrilla de verdad, un gorrilla yonki de verdad de allí, de su barrio, para que hiciera papel. Y entonces en todos los capítulos van sacando más a Mateo. Dice, si quieres que el personaje de Mateo crezca y que nuestra serie pueda seguir, manda algún donativo. Exacto, por PayPal y estas cosas. Y, qué gracia tú. Sí, sí, no. Mateo tienes que decir, yo he aprendido, cuando hablo del gorrilla, yo he aprendido de uno de los mejores. Mateo. Entonces, ¿sabes? Te ves el tío... Sí, la verdad es que es muy auténtico. Es auténtico. Claro, es un yonki muy auténtico. Más auténtico imposible. Y nada, en concreto, pues uno de los capítulos que se ha hecho muy famoso es la versión de Callejeros que han hecho, que es Callejosos. Que es, no, está muy bien. Está muy bien parida, sobre todo por eso. Por el reírse del desparpajo que tienen los de Callejeros para meterse en casa de alguien, ponerlos a caldo. Te abro mi casa y no tienes más que decirme que si huele más, que si está sucia. Claro, criticando todo lo que hacen ellos. Todo de tal. El sensacionalismo, ¿no? Que, exactamente. Que evidentemente tienen que meter para que sea un programa. Para que sea un programa visto. Y es que el método Gonzo, que hablemos de él. Te quedan 5 minutos. Bueno, no, es un inciso. O sea, me he dado cuenta que, bueno, el método Gonzo es lo de meterse el periodismo, de meterse dentro de la noticia. O hacer una especie de reality, porque a mí siempre me sigue pareciendo un reality show. Sí, sí, no, claro. lo que está triunfando en todas partes, el ver la realidad del mundo y normalmente del mundo chungo. Uh-huh. Pero en Antena 3 pues tienen los programas, lo de la Arena Mix del verano, pues es un programa que salían playas de Valencia, perdón, playas de España. Sí, vaya. Iban saliendo por día y por la noche como eran. Sí, y siempre las tías en pelotas y tal. Exacto, no. Ponían un culo a una tía y cambio de escena como cortinilla de estrella. Exacto, ahí. Exacto, cortinilla de estrella el culo, era el culo de una tía. Y si no, alguien metiéndose de todo. De todo. ¿Sabes? Y de eso son las vacaciones que hace la gente, ¿no? Luego los de 4 tienen callejeros y tal. Uh-huh. Entre 5 tienen duty free. Uh-huh. Que dicen programa de viajes. No. He visto el... Es que ayer me partí. Ahora que has dicho lo de duty free, sale Fernando Trueba en La Sexta promocionando el intermedio y dice: sí, sí, yo veo el intermedio, pero con este ojo veo Telecinco. Sí, el tío sí. Se ha prestado y todo porque ya están hasta la nariz de lo de Telecinco, tío. ¿Y duty free todavía lo hacen? Yo es que a lo mejor, como nunca lo he seguido, igual cuando lo he visto una repetición, no. Que puede ser. Mm. Porque eso también sí, es un programa bastante intemporal, no tiene tampoco... Sí. No, de viajes y porque sale Sarda y con sus amiguitos y exactamente, tal. Y la cosa es eso, que simplemente son programas en los que quieren enseñarnos tanto del mundo y tanta idea y tanto tal, pero a mí me parece sensacionalismo, es como cuando dicen reportaje a fondo sobre los jóvenes, y digo, pues mira que yo conozco jóvenes y no conozco ninguno tan retrógrado, ni tan liberal, ni tan bestia, ni tan tranquilo como... Que hay términos medios. Se meten tanto en la realidad que la falsean. Exactamente. Porque van a buscar lo que saben que hay, pero que no es representativo en muchos casos. Pues sí, claro, claro que hay drogas, claro que hay alcohol, claro que hay sexo, claro que hay... Y mira, y también sacaron a una que se había metido a monja, pero tampoco es un ejemplo a seguir, me parece a mí. No sé, era simplemente el decir más de lo que hay. Y me acuerdo una vez en concreto que se pusieron el sonido antes que la imagen. Y de hecho lo pusieron demasiado pronto. Y se oyó al periodista decir antes de clavar la imagen: cuando abramos la puerta, esté como esté la casa, tenéis que llevar las manos a la cabeza y decir: ¡ay, Dios mío, cómo está todo! Tal. Pusieron la imagen. Entonces salía la familia que abría la puerta y estaba mojado. ¡Ay, Dios mío, cómo está todo! Tal, no sé qué. Genial, genial. Y muchas veces, a lo mejor están ahí y siempre tienes que explicar a la gente: oye, hay que hacerlo así, pero por cuestiones de continuidad, pues ya. Lo típico de que cuando van a entrar en una casa alguien abre y de repente la cámara, el siguiente plano ya está dentro, ¿no? Lógicamente esto está grabado. Exacto. Con cortes. La tele es lo que tiene. Tienes que... Estoy viendo callejeros y veo la realidad de los suburbios españoles. Es un programa de una hora y media o de una hora que está grabado en una semana de tiempo. Es decir, hayan quitado un montón de cosas interesantes que son tan reales. Como que hay peleas de perros o como que hay plantaciones de marihuana en algunas casas. Y son igual de reales, como gente que está tendiendo la ropa y gente que está que sale a por el pan. Claro. Pero es que eso les da igual. Claro, ellos van a lo que van, o sea, van a contar la historia de algo en concreto. Claro. Y el resto, lógicamente, pues no. Pero eso parece que en un suburbio todo el mundo no. Que la gente diga: ay, tú espolvoreas con coco, no, yo solo con crack, porque esto es un suburbio. Debate muy interesante, lo tenemos que continuar la semana que viene. Nos tenemos que despedir porque nos quedan 30 segundos. lacucharillaradio@gmail.com o lacucharilla.blogspot.com. Nos vemos y nos oímos la semana que viene. Hasta luego. Cuidaos el pelo, chao.